People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Buenas noches, bienvenidos a Caos Interior. Nos hicimos robar un poquitito, nos hicimos esperar un poquito por los oyentes, por el público que está del otro lado. Hoy estoy acompañado de mi amigo Ferretti, para aquellos compañeros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Un placer enorme estar de vuelta acá con usted. La verdad que todo bien, le mandamos saludos al compañero Quemero. Sí, que bueno, hoy no pudo concurrir. No pudo concurrir, el Quemero se va a quedar libre con las faltas. Qué y libre. Está, tiene que solicitar la reincorporación, ¿no? Sí, pero bueno, lo vamos a esperar igualmente. Y estamos acompañados de la célebre voz de la conciencia, díganme, que le devolvió el micrófono. Sí, acá estoy. No se puede creer. Qué bárbaro, ¿eh? Qué linda. Recobró vida nuevamente. Comiéndome un sándwich de milanesa. No, el dato de color que no, mucha información no sé para eso. El público. Aparte, con la capucha esa parece la parca. Sí. La parca muerta de hambre también, ¿no? Está. Qué linda, que la voz de la conciencia. Tiene hambre, ¿eh? Sí. Nosotros lo vemos cenar. Bueno, está acá desde hace tiempo, así que... Una situación dantesca ver cenar a la voz de la conciencia. Sí. Pero tenemos que comprender que la voz está acá desde las 5, más o menos, desde las 4 de la tarde. Así que está bien. Se le nota. Desde La Plata a las 3 de la tarde. ¿Y qué tienes? Mi rutina. También. Que quiere que nos rindamos ante su trabajo. Uy, qué vida sacrificada. Qué vida sacrificada. Unas vacaciones para la voz de la conciencia. Así que, bueno, estamos una nueva noche fría, ¿no? Terrible, el frío vino con todo. Vino con todo el frío, así que vamos. Estamos en julio, ¿no? Que no nos podemos quejar. Si hoy haría 15 grados, diríamos, che, que el calentamiento global. Sí. Hoy que hace frío, decimos lo mismo, el calentamiento global, ¿no? Pero bueno. Tenemos tela para cortar de cualquier cosa, siempre vamos a poder decir algo. Hoy un día particular, un día frío, estuve escuchando algunos de los programas anteriores, los chicos de Tres de Punta que hablaban bastante de la Copa América, el programa deportivo que tiene en la radio. Sí. Estuvieron recién los chicos de Meridiano también, y nos toca a nosotros, así que venimos a calentar un poquito esta noche. Con un personaje picante. Sí, picante. Las horas que nos quedan, ¿no? Lo definió el compañero del programa anterior. Diomedes. Uno de los poetas malditos. Un poeta maldito. Lo conocía como poeta maldito. Así que hoy vamos a hablar de un dramaturgo también, un personaje que va a dejar una huella en, vamos a meternos en sus obras, en su vida. Muchos artistas, inclusive en artistas y hasta músicos de acá del país. Ha influenciado de manera estrepitosa. Sí, estamos hablando de Antonín Artaud. Me encanta su pronunciación. Me lo han dicho. Le quería decir que no era original, me lo han dicho ya. Qué bárbaro. Pero bueno, estamos hablando de este poeta. Mientras yo intento conectarme a internet. Usted está teniendo problemas con esa máquina. Estoy teniendo problemas con la máquina maldita. Es una máquina que a mí me ha salvado. Sí, a mí me tira el bombo cada vez que puede la Así máquina que maldita. No la insulte, por favor. Tenga respeto con... Pero bueno, en breve vamos a estar también conectados. Así los oyentes nos pueden escribir. Comentar sensaciones, ¿no? Claro, avisamos que se pueden comunicar a www.laemba.com.ar. Ahí pueden escuchar la radio online por ahí. Y mismo hay un... A la derecha, chat, abajo, como sí, un como un chat interno para que nos dejen mensajes. C-box, creo que se llama esa tecnología. ¿Cómo? C-box. Qué lindo que es tener a alguien que sabe de tecnología. No, es no, el de doc. Tecnología no lo sé. Es el doc de Volver al Futuro. Y también se pueden comunicar a caosinterior@hotmail.com. También nos pueden agregar ahí al MSN y hablamos por ahí. Y si no, por Facebook nos buscan. Caos Interior es el grupo que tiene ahí unos cuantos miembros, digo, 158 más o menos, no somos un... pero ¿cuántos miembros? 158. ¿Te puedo pedir que no me etiquetes más? Porque ya no paro de eliminar. Que no te etiquete. Lo que puedes no poner en publicidad. Compromisos. Que no le mande publicidad. No me cayó la yerba en el pantalón. Es un buen momento para que te calles. Sí. Para que se vaya a limpiar, sí, ¿no? Sí, no es un cochino. Ya que estás, bañate, que hace mucho que... Pero bueno, entonces tenemos los medios de comunicación, también el teléfono, que es el 5031-4713. 5031-4713, interno 640, ahí se comunican con nosotros, con la radio, y bueno, mantenemos una charla, mientras Voz de la Conciencia nos muestra sus partes que han quedado manchadas. Más dantesca la situación aún. Sí, sí, con la capucha que tiene. Pero vamos a darle arranque, pensamos algo para este arranque, a mí se me ocurrió. A ver, dígame. Que hay un escrito de Artaud, justamente. Sí. Ya nos vamos a meter un poquito en su vida y sus obras. Pero como para darle inicio a esto, y que la voz de la conciencia esté atenta para que venga el tema cuando yo termine, vamos a hacer una prueba de radio profesional, voz de la conciencia. Yo termino de leer y vos pegás el tema que te dije seguido. Dice: en el sueño, nervios en tensión a lo largo de las piernas. El sueño proviene de un desplazamiento de creencia. El abrazo se afloja. El absurdo me camina sobre los pies. Yo, Antonín Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo mismo. Pero no entré en este mundo por las puertas de la matriz. Mi nacimiento ha sido una lucha horrible, una guerra espantosa, un pecado sin nombre. He nadado en un río de pus que no existía y que fue creado allí mismo y arrojado hacia mí para impedirme pasar. Y el cuerpo oscuro de esta humanidad quiso cerrar sobre mí su cicatriz cuando mi cuerpo estaba ya hecho, y no había necesidad de nada ni de nadie, sino de un poco tiempo para existir. We'll be right back. Damos arranque entonces al programa de hoy, al personaje de hoy, Arto, con el tema Todo un Palo, temazo de Los Redondos, mientras nos están fotografiando. En este momento, usted. A mí, no sé si quieren que me saque un poco la ropa. No, estamos bien así. ¿Salgo bien peinado? De perfil, no, por favor, el derecho, no, el izquierdo. Este es mi perfil fotógrafo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Usted está despeinado. Y bueno, como siempre, no ha cambiado mucho, bueno, en estos años. Nada, no ha cambiado nada. Exactamente. Pero bueno, seguimos con el programa. Es raro esto, ¿eh? Sí, no me ha pasado. Me siento un modelo. A mí me ha pasado. Pero bueno, la voz, la conciencia tiene experiencia porque él es de sacarse fotos. ¿Ah, sí? Sí, se saca así, él es medio flogger. No me diga que es el famoso que se saca contra el espejo. Y... En pareja se saca. Ah, en pareja también. Sí, tiene fotos en su celular. Qué bárbaro. Así que sí, es un pervertido. Pero bueno. Sigamos con el programa, no nos desviemos. Vamos a hablar un poco de la vida de este personaje llamado Antonín Artaud. Dígame, a ver, ¿qué me va a contar? No, vamos a hacer un repaso cortito, ¿no? Bueno, por el nombre sacamos la ficha que es francés. ¿Me equivoco? No se equivoca. Nació el 4 de mayo de 1896 en Marsella. Es de Tauro. Qué lindo que es usted. ¿Qué le toca a Tauro esta semana? Nada, maldición. Hay una frase muy linda: es tan duro no existir más, no ser más en alguna cosa. El verdadero dolor es sentir su pensamiento trasladarse en uno mismo. Solo tengo una ocupación: rehacerme. Esto habla un poco de esta existencia, de este ser que tuvo muchas existencias y que, bueno, que se fue recreando, ¿no? Que es un personaje que se fue recreando a sí mismo y vamos a tratar de meternos en estas existencias, en estos distintos seres que cohabitan en Antonín Artaud. Desde su juventud tuvo bastantes inconvenientes. Ya desde chiquito, ¿no? Desde a los 4 años de edad de... Sufrió un ataque muy grave de meningitis, ¿no? Sí, de chico ya era internado en distintas denominadas casas de salud, se le decía, asilos para enfermos mentales, ¿no? Lo que hoy se conoce vulgarmente como un manicomio. Exactamente. Entonces la vida de él iba a ser un continuo, una alternancia entre el escenario, el set de filmación, sí, las subidas hacia el interior de sí mismo y estos distintos asilos donde él pasó gran parte de su vida. Hacemos de hecho, en uno de los asilos estuvo internado 9 años. 9 años. Sí, sí, sí. Fue un periodo de bastante dolor para él. Vamos a ver ese punto en particular. En 1923, hacemos un salto temporal. Dígame. Él se liga parcialmente al movimiento surrealista. Estamos hablando de un personaje que participó del surrealismo. Un gran exponente del surrealismo. Él después se va a rebelar contra este movimiento y demás, pero bueno, escribe El Pesanervios y El Ombligo de los Limbos, que son dos de sus libros de poesía y de poemas, donde va estableciendo ya a futuro lo que se va a venir en las demás obras. Acá tiene el librito. Tenemos el librito, tenemos el libro, una edición no es la mejor, pero es pero un libro al fin. Mientras se pueda leer. Exacto, va estableciendo correspondencia con Jacques Rivière y a la vez es actor, director de teatro en la época de Lunier Paul y de Charles Dullin. Qué bárbaro, qué francés que tiene. A veces tengo. Y va trabajando con estos personajes en el teatro del Atelier, ¿no? El cine va absorbiendo muchas de las horas intensas. Entre las décadas de 1920 y 1930 filma un montón de películas. Sí. Y es dirigido por grandes directores como Al Gans, Karl Lager, René Clair, Fritz Lang. Sí, son todos directores de aquellos tiempos, ¿no? Por ahí no resultan conocidos al día de hoy, pero fundamentales directores en la historia del cine universal y sobre todo se los ve en esa época, ¿no? De 1920, 1930. Unos, el primer cine. Sí, unos cuantos años después, dos décadas después, pero bueno, ya un cine que por lo menos todos los que nombramos tienen una o dos películas que hoy en día son clásicos. Sí, se siguen pasando como en los cineclubs y demás como grandes clásicos del cine. Escribe guiones cinematográficos. Sí. Y Los Sensi, que es una pieza teatral que provoca un poco asombro e indignación porque va rompiendo los moldes del teatro tradicional, como era conocido, y es una provocación insólita a una sociedad que él ve decadente y mediocre. Va a ser muy crítico con la sociedad en sus obras también. Sí, por lo que estuve leyendo, bastante crítico. Bastante crítico, es... Sobre todo también con la religión. Exacto, el surrealismo también, en el movimiento en sí, era muy crítico con la sociedad también en ese momento. Es la contrapartida, el mismo nombre del movimiento lo dice. Claro. Es lo contrario de una realidad. Exacto, y aparte... va a tener, el surrealismo va a tener también mucho acercamiento... En lo teórico, en André Breton, que es quien escribió el manifiesto, a temas del marxismo y demás. Entonces va a tener como muy una crítica, crítico, claro, hacia la burguesía y demás. En las horas más febriles y son las más fecundas también gesta lo que es lo más importante de su obra considerado, ¿no? Que son los ensayos que dan origen al llamado Teatro de la Crueldad. Sí. Sí, que es un, esto también lo vamos a ver en un apartado, acá lo mencionamos. Es un teatro que él va a ir investigando, va a ir indagando sobre otras formas de hacer teatro y va a llegar a esto que es el teatro de la crueldad. Va a decir: la crueldad reside en una alquimia de los nervios, inventada para operar en el hombre la purificación mediante el choque y la intensidad. La crueldad significa extirpar hasta desangrarse el azar bestial de la animalidad inconsciente que se agita en el hombre. Yo clamo por un teatro de sangre, un teatro que a cada representación haga ganar algo corporalmente, tanto al que actúa como aquel que acude a ver actuar. Para ser cruel, como yo lo concibo, hay que estar iluminado, va a decir en palabras del propio Artaud. Y bueno, va a poner en práctica las ideas, va a fundar un teatro, el Teatro Alfredo Charri. Sí. Y va a ser muy innovador en el tema de las puestas en escena. Y justamente, si marca una contrapartida a lo que eran los cánones del teatro establecido. Del hacer del teatro, me imagino que habrá sido revolucionario. ¿Sabe lo que proponía él? Era una ruptura en parte de ese teatro de actor-espectador, ¿no? Esa barrera que hay, que donde uno se sienta, no. Él quería que ese límite no se vea, que esté bifurcado, que uno no sepa que está en una obra, que se sienta parte de la obra. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Y entre los libros más destacados se pueden señalar El teatro y su doble, El teatro de Serafín, El teatro y la peste, Las nuevas revelaciones del ser, Elio Gábalo, En el país de los tarahumaras y demás, ¿no? Y sobre todo... Los tarahumaras es un viaje que él hace a México. Viaje que él hace a México, muy importante, muy lindo. Los tarahumaras es un pueblo indígena del país azteca, en donde, bueno, él convive con ellos. Sí, y tiene una experiencia aparte de todas las indagaciones, investigaciones y estudios que hace. La locura que habrá pasado ese año ahí en México, bueno, él se acerca ahí a, bueno, un importante alucinógeno. Que es el peyote. Exactamente. Que bueno, digamos, esto que hablamos un poco de la exploración hacia el interior, ¿no? Hacia el centro mismo del ser. Estuvo del ser. Un año explorándose a sí mismo ahí en México. Conozco más de uno que le interesaría hacer ese viaje, así que... No es juzgable por eso. No, para nada. No, digo, son formas de... Pero es de iluminarse. Y no es el único. Digo, hay muchos artistas que han pasado por esta experiencia, ¿no? Este viaje, digo, hablando del peyote en sí, ¿no? Sí, bueno, el peyote, los ácidos, a este tipo de alucinógenos. Claro, el tema es que justamente se recurre al peyote porque estamos hablando de algo que es natural, ¿no? Que no está, digamos, no es un... No me sale la palabra. Es una droga química. No es una droga sintética. Sintética, a eso me refería. ¿Cómo me interpreta usted con esa mirada? La voz de la conciencia está muy callada. No sé si está atenta o está dormida. Qué lindo que es. Está bien, está bien. Está bien, está vivo. Eso es lo importante. Y hay un importante estudio que él hace sobre Van Gogh, donde el título es Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Curioso nombre, ¿no? Sí, y en esta obra que él hace, este estudio que hace, va a hablar justamente sobre lo que él considera que este gran personaje, este gran pintor como fue Van Gogh, sí, llega a las condiciones, digamos, al final que llega a causa de esta sociedad que él va a criticar tanto a lo largo de su vida. Lo vamos a ver también, vamos a detenernos en un punto particular sobre eso. Sé que usted tiene ahí un material, lo veo relamiéndose por leer algo. No, para nada. Tengo el suicidado de la sociedad. No, es acá un extracto de la obra. Ahora nos vamos a meter. Artaud, bueno, sigue con su vida. El 4 de marzo de 1948 va a finalizar la vida de Artaud. Después de haber soportado el martirio que provoca, ¿no?, la descarga de electroshocks, digamos que el tratamiento que a él le daban en la clínica que estaba consistía en esto, ¿no? En esto que conocemos como descargas de electroshock. Qué buena clínica, ¿no? Que a ver qué terapia era. Que, pero era muy utilizada en un momento, ¿no? Sí. Acá es curioso que en el año 1937 lo deportan, sí, y va a Irlanda. Ajá. Él, con el rótulo que va a Irlanda deportado, Artaud, que es sobrepasar los límites de la marginalidad. Es muy buena la definición. Vaya uno a saber cuáles son esos límites. La verdad que me sorprende. Le gustaría indagarlos. Me sorprende. Porque ya marginal, ya es, sobrepasaste ciertos límites para que te... Estás al margen. Que te mal califiquen como marginal. Pero ahora, sobrepasar justamente esos límites. ¿A dónde quedará? ¿Dónde vas a parar? Claro. ¿Cuándo vas a parar? Le sí, preguntaban, sí, con frecuencia. Sí, exactamente. Pero bueno, este es un repaso muy cortito de cómo fue su vida. Ahora, al margen, de, a ver, justamente hablando de esto, Van Gogh suicidado por la sociedad, que usted por ahí tenía algo y lo dejé con las ganas. No, pero lo ahondaremos en los próximos bloques. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un tema musical. Me parece perfecto. Para darle un cortecito y meternos en las obras y en estos puntos, hacer este repaso cortito que hicimos. Ha empezado bien, ha empezado con los redondos. ¿Con qué va a sorprender ahora? Y yo, a ver, hasta qué punto la voz de la conciencia nos interpreta. Estamos hablando de un tipo que, ¿no? Que el tema sería yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, ¿no? Sería la realidad, porque estamos hablando de un genio que fue tratado de loco. Entonces, quizás los locos pero sean ¿quién nosotros. ¿Quién es el loco y quién es el cuerdo? Claro, por eso. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, decía Sumo en esa canción que era Cieguito Volador, es el Cieguito Volador. Así que si le da la conciencia, me parece, escuchamos a los rondos, escuchamos a la Sumo y después seguimos con las obras. Ahora sí nos vamos a meter en un poquito de análisis y textualidad de las obras de Arto. Thank you. a Sumo entonces. Escuchamos a Sumo después de leer un poquitito, repasar la vida de este personaje importante para el teatro y para el surrealismo, desde sus poemas, desde sus escritos. Reinformamos, se pueden comunicar a caosinterior@hotmail.com, nos pueden buscar en Facebook y escribir lo que se les ocurra por ahí, sino en www.labemba.com.ar. Ahí, ¿cómo se llamaba? C-Box. Según mi compañero, este cosito donde uno escribe online y se ve. Es una especie de chat. Es una especie de chat. Es una especie de chat. Se llama C-Box. Y el número es 50314713. Vamos a ver si después capaz sacamos a alguien al aire. Se olvidó el número de interno, señor. El interno 640, como el colectivo. ¿Qué cuenta vos de la conciencia? Nada. Está bien. Un hombre de serias reflexiones. Sí. Contento por lo de Waters. Unilista. Contento y ¿sabes qué lindo es la bola de conciencia? O sea, vive en un mundo paralelo, eso es lo que me gusta a mí. Es que como Artaud, imagínese como Artaud. Él es un genio. Él vive en un mundo paralelo. Bueno, parte de la bola de conciencia se comprometió a traer unas remeras para regalar acá en la radio. Divino. No estaba al tanto. Sí, la conciencia. Por la cara que puso, tampoco estaba al tanto. No te puedo creer, tira efecto. Somos el programa de Beto Casella. Ojo que se lo va, en cualquier momento a la voz de la conciencia se lo llevan para la 100, una de esas cosas. Sí, mientras siga con esos efectos. Sí. Bueno. Buscando otro, ¿eh? Sí, tiene cara de operador buscando efectos. Ya está, ahí está. Basta, veo la conciencia. Vamos a hablar un poco de las obras de Artaud. De estas obras que mencionamos que tenemos por aquí, yo me quedé pensando mientras íbamos al corte y me quedó ahí picando el tema de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Sí. Y él escribe en el libro este, en el ensayo que él hace, escribe. ¿Qué escribe? Me habla la voz de la conciencia, me dice que no sé, que quiere. Lo está desconcentrando. Están llamando, pero en este momento, que aguanten, a quien está llamando, que aguarde un poquitito en línea, ahora lo vamos a atender. Él escribe en este libro, que es Van Gogh, el suicidio por la sociedad, da respuesta en parte a quienes quisieron extirpar el delirio de Van Gogh, ¿no? Entonces dice, donde se encuentra. ¿Hay alguien saliendo al aire? ¿Voz de la conciencia? Dice, donde se encuentra. Me hacen perder. Léalo. Sí. No escucha la voz de la conciencia. ¿Dónde se encuentra en ese delirio el puesto del yo humano? Van Gogh buscó el suyo durante toda su vida con una energía y una determinación extrañas. No se suicidó en un arranque de locura, en el trance de no llegar al yo, sino por el contrario, acabando de llegar y de descubrir lo que él era y quién era. Cuando la conciencia general de la sociedad, para castigarlo por haberse puesto al margen de ella, lo suicidó. O sea, él está hablando de que Van Gogh tiene este final, llega a este final del suicidio, cuando justamente la sociedad lo castiga por ponerse al margen de ella, por no querer participar de esta farsa, como podría destacarse que es la sociedad. Entonces la sociedad que lo cataloga como un marginal a Van Gogh, como un marginal, pero autoexcluido en parte por genialidad, ¿no? Sí. No es que la sociedad lo considere un marginal porque lo excluye ella misma del sistema, como hicieron por ahí con un tiempo con Artaud, ¿no? Internándolo en estos lugares donde le daban descargas de electroshock. No. Sino en ese lugar está bien, ¿no? En ese lugar lo decidimos nosotros, te ponemos ahí y digamos, lo que está mal es que vos te pongas al margen de nosotros por ser diferente, por una genialidad, por no ser parte de esta putrefacción, digamos, ¿no? Sería al revés del dicho de la manzana podrida, ¿no? Es la manzana sana en. Sí, es algo, bueno, muy. No me sale la palabra en este momento, pero. Ya le va a salir, yo confío en que ya le va a salir. ¿Usted qué tiene, qué dice acerca? También acerca de Van Gogh, el suicidado de la sociedad, Artaud en algún momento escribió. Se puede hablar de la buena salud mental de Van Gogh, quien en toda su vida no hizo sino hacerse coser una mano y no hizo más de resto que tajarse una vez la oreja izquierda. En un mundo en el que se come cada día coñete cocido en salsa verde o sexo de recién nacido, flagelado y enrabiado, tal como fue recogido al salir del sexo materno. fuerte. También, una crítica parte, fuerte a la sociedad. Y esto está todo parte en el Van Gogh suicidado por la sociedad. Así que si pueden llegar a esa hora, va a ser interesante. Y me sigue sin salir la palabra, ¿eh? Ya le va a salir, confío en usted. Es una palabra común. Eso es lo que más da bronca. Arto va a sentir una necesidad por exaltar las potencias. A ver, las potencias telúricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando de lo teatral y los movimientos naturales. Entonces, escribe un ensayo sobre el teatro el teatro de Bali, sí. Que se ajusta en parte a su concepción de teatro, a este desarrollo de la expresión corporal, de las letanías corales, de onomatopeyas, de proyección en el espacio. Iba a decir, el mundo está en perpetua exaltación. El teatro, que se sirve de todos los lenguajes, gestos, sonidos, palabras, fuego, gritos, cristaliza exactamente en el punto en que el espíritu necesita un lenguaje para producir sus manifestaciones. Todo espectáculo contendrá un elemento físico y objetivo, sensible a todos. Gritos, lamentos, apariciones, sorpresas, belleza más mágica de los trajes, extraídos de ciertos modelos rituales, resplandecimiento de la luz, encanto de la armonía, notas extrañas de la música, colores de los objetos, cambios bruscos de la iluminación, máscara. Entonces, esto es un poco lo que él va a proponer, ¿no? Es un ritual. Un ritual, exactamente. ¿Cómo le salen palabras? No le salen algunas, pero otras las elige con exactitud. Que es justamente lo que se caracteriza el teatro de Bali, ¿no? En esas puestas en escena al estilo de rituales. Sí, con mucho gesto, mucho, digamos, una expresión, una corporalidad por sobre la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver un segundo en casi una confesión que él hace en un momento de estremecimiento, estremecido, quería decir, ¿no? Sí. Dice, permanezco durante horas enfrascado en una idea, en un sonido. Mi emoción no se desenvuelve en el tiempo, no se sucede en el tiempo. En el tiempo. Sí, los reflujos de mi alma están en perfecto acuerdo con la idealidad absoluta de la mente. Digamos que es algo difícil para la radio lo que estamos leyendo, ¿no? Porque la radio es podemos tomarnos un tiempo de analizarlo, pero tenemos poco tiempo, ¿no? Para hacer es una espontánea. Claro, entonces les pido que se queden con estas palabras y que los que están de otro lado sobre que tienen un interés. Enfrascado en un como en un dice enfrascado en una idea, en un sonido. Ahí está. Entonces, decía, ¿no? Es complicado para la radio que tiene esta espontaneidad, esta temporalidad del ya ahora y lo que dije de hace segundos. Cinco minutos pasó. Pero para que aquellos que están interesados que o que por ahí escucharon... Que se queden con la idea de esta declaración, uh-huh. De esta confesión de Arto. Sí, y en la última página de El Pesanervios, Arto al mejor estilo... poeta maldito, como que lo habíamos como presentado. Como lo catalogamos nosotros, exacto. Que no, justamente no somos la sociedad, ¿no? Exacto. Arroja una frase que es como un grito. Dígame. Y un grito que, digamos, va a hacer ruido y va a quedar. Tranquilamente, después de leer esto, podríamos repetir incluso el tema con el que abrimos el programa, ¿no? Con todo un palo de los redondos. Exacto. Porque va a decir, y voy a tratar de ser claro, porque como dijimos, esto va a ir pasando y se va a ir perdiendo. Pero dice, en un tono casi profético, triunfando, como aquel que triunfa sobre la muerte, ¿no? Aquel que sabe que va a morir, pero sabe que le va a ganar, porque la muerte no se va a llevar todo, sino que va a quedar algo más que una imagen. Justamente tiene un tema de fondo como para ponerse profundo. Sí, me voy a concentrar. Dentro de 10 años seré comprendido. Entonces se conocerán mis géiseres, serán mis cielos, se habrá aprendido a desnaturalizar mis venenos, se descubrirán los juegos de mi alma. Entonces todos mis cabellos estarán fundidos en cal, todas mis venas mentales. Entonces se percibirá mi bestiario y mi mística se habrá convertido en un sombrero. Entonces se verán humear las juntas de las piedras y ramos arborescentes de ojos mentales se cristalizarán en glosarios. Entonces se verán caer aerolitos de piedra, entonces se verán sogas, entonces se comprenderá la geometría sin espacios y se aprenderá lo que es la configuración del espíritu y se comprenderá también cómo he perdido el espíritu. Entonces se comprenderá por qué mi espíritu no está aquí. Entonces se verán agotarse las lenguas, desecarse todos los espíritus. Las figuras humanas se aplastarán, se desinflarán como aspiradas por ventosas secantes, y esa membrana lubricante continuará flotando en el aire. Esa membrana lubricante y cáustica, esa membrana de dos espesores, de múltiples grados, de grietas infinitas, esa membrana melancólica y vítrea, pero tan sensible, tan pertinente también, tan capaz de multiplicarse, de desdoblarse, de volverse con sus reverberos de grietas, de sentidos, de estupefacientes, de irrigaciones penetrantes y nocivas. Entonces todo esto parecerá bien y ya no tendré necesidad de hablar. Terrible. Terrible, ¿no? Y podemos, así como quien escucha un tema, a veces usted que le gusta, que es un melómano, ¿no? Que, no, melómano no. Sí, se puso colorado. Que le gusta comprarse un disco, disfrutarlo y escuchar un tema y repetirlo, ¿no? Y escuchar sobre ese disco. Sobre todo repetir los temas. Desmenuzar el disco, ¿no? Y todas estas cosas. Es casi, veo que cuando escucho un disco donde hay una buena poesía, donde hay se juntan grandes, digamos, sincronizaciones musicales. Sí, yo creo que le doy más importancia a la música que a la letra en algunos casos la música es para un estado de ánimo. Claro, bueno, pero hay momentos en los cuales la música es también acompañada por una letra que uno dice qué grandioso. Sí, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno escucha, no sé, Juguetes Perdidos de Los Redondos, que es musicalmente es un temazo. Uh-huh. Y tiene una poesía increíble también. Claro, hay bueno, usted también le gusta mucho los Beatles y sabrá el tema también. Son palabras mayores, ¿no? Entonces, esto me hacía recordar a cuando uno repite esos temas, ¿no? Porque es una frase que uno la lee y es para volver a leerla y volver a leerla y leer un pedacito y pensarla. Digamos, por ahí estoy desmenuzándola. Claro, por ahí estoy un poco fanatizado con la frase, pero me pareció muy, o sea, como un golpe, muy fuerte la frase, una gran frase. Acá hay otra, yo tengo otra. Por favor, de la misma obra del Pesanervios. Traiga al grupo. Dice, bajo esta costra de hueso y piel que es mi cabeza, hay una constancia de angustias, no como un punto moral, como los razonamientos de una naturaleza imbécilmente puntillosa o habilitada por un germen de inquietudes dirigidas a su altura, sino como una decantación en el interior, como la desposesión de mi sustancia vital, como la pérdida física y esencial. En este física y esencial, quiero decir la pérdida de la esencia, de un sentido. También posesionado, fuerte, y sobre todo la descripción que hace acerca de su cabeza, de su pensamiento. Bajo esta costra de hueso y piel hay una constancia de angustias. Es muy, lo veo, se apegó mucho a la obra, me lo imagino esta noche leyendo todas hasta altas horas. Sí, mañana directamente ni me llames porque si sigo leyendo estas cosas. No va a aparecer, no. lo busco en el diario. Búsqueme ahí o si no... Está bien. Vamos con estos poemas que venimos leyendo y demás. Se me ocurre un tema musical. Se me ocurre un tema también por algo en particular, ¿no? El 3 de julio se cumplieron 40 años de la muerte de Jim Morrison. Sí. Podrían estar emparentados en algún punto, seguramente. Morrison ha leído seguramente algo de Artaud. Y era un poeta. Los dos son... críticos de la sociedad. Sí, y digamos que Artaud también ha influenciado y muy relacionado con gente a la que Morrison también leía. Entonces, viendo esto, el peyote también puede ser un punto de unión, ¿no? Sí, con varios. Con varios. Y se me ocurrió pasar un tema que es posterior a la muerte de Morrison, de An American Prayer, que es el último disco de los Doors. Sí. Digamos que 6 años después de que se separaran los miembros y los Doors. Grabaron música para acompañar los poemas que él había escrito y había leído. Entonces... bueno, en el medio de estas letras, de estos poemas, le ponen música a un poema que le voy a leer cortitamente como para... Esto es Los Doors. Esto es de Morrison, sí. Porque hay un punto en el surrealismo, en la forma de escribir, en la poesía, y dice: ¿conoces el cálido progreso bajo las estrellas? ¿Sabes que existimos? ¿Has olvidado las llaves del reino? ¿Acabas de nacer? ¿Y estás vivo? Reinventemos los dioses, todos los mitos de los tiempos. Celebremos símbolos desde el profundo del antiguo bosque. ¿Has olvidado las lecciones de la antigua guerra? Necesitamos grandes y doradas cópulas. Los padres están ocultos en los árboles del bosque. Nuestra madre está muerta en el mar. ¿Sabes que estamos siendo conducidos a matanzas por apacibles almirantes? ¿Y que gordos y lentos generales están siendo obscenos en sangre joven? ¿Sabes que estamos siendo manejados por la televisión? La luna es una bestia de sangre seca. Bandas guerrilleras hacen rodar números, y en el siguiente bloque de verde vid acumulado para guerras sobre inocentes, pastores que solo están muriendo, o gran creado del ser, concedemos una hora más para realizar nuestra arte y perfeccionar nuestras vidas. Las polillas y los ateos son doblemente divinos, y morir, y vivimos, morimos, y la muerte no termina con esto, nos hace viajar hacia la pesadilla, aferrarnos a la vida. Nuestra pasión florecerá, aferrarnos a coños y pollas de desesperación, conseguimos nuestra visión final por aplauso. La ingle de Colón se llenó de sangre verde. Toqué su muslo y la muerte sonrió. Nos hemos reunido dentro de este antiguo e insano teatro para propagar nuestra ambición de vida y escapar de la sabiduría que invade las calles. Los graneros son asaltados, las ventanas se mantienen, y solo uno de todo el resto para bailar y salvarnos con burlas divinas de palabra. La música inflama el temperamento. Cuando los verdaderos asesinos del rey son dejados correr libremente, mil magos surgen de la tierra. ¿Dónde están los banquetes que nos prometieron? ¿Dónde está el vino? El nuevo vino, muriendo en la vid. Y escuchamos el tema en American Prayer, de, bueno, grabado posterior a la muerte de Jim Morrison, un poema con música de Los Doors. Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. Fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals, and that fat, slow generals are getting obscene on young blood. You know we are ruled by TV. The moon is a dry blood beast. Guerrilla bands are rolling numbers in the next block of green vine, amassing for warfare on innocent herdsmen who are just dying. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. Moths and atheists are doubly divine and dying. We live, we die, and death not ends it. Journey we more into the nightmare, cling to life, our passion flower, cling to cunts and cocks of despair. We got our final vision by clap. Columbus's groin got filled with green death. I touched her thigh and death smiled. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. Barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words. Music inflames temperament. true kings, murderers, are allowed to roam free. A thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine? Seguimos con el programa, escuchamos recién a Morrison y su poesía. Vamos a hacer un pedido a quien se esté comunicando, al oyente que esté llamando al 50 31 47 13. Lo vamos a sacar al aire en breve, le vamos a pedir que llame en 15 minutos más o menos, 10 minutos, porque tenemos algo que vamos a realizar en vivo mientras hablamos. A ver, estamos hablando de un personaje como Artaud, de una mente bastante alocada. Entonces, la persona que llamó acá se comunicó en el C-Box. En el C-Box se comunicó. Sí, señor, el señor Lucas. ¿Qué dice? Nos manda un saludo grande. Ahora le decimos. Que llamen, Lucas, llama. Llámanos en 10. Estás escuchando, comunícate en 10, que te vamos a dar el momento de aire. Y nos vas a hacer compañía. Está bien. Más o menos en 10. Entonces decíamos, hablando de mentes brillantes y demás, ¿no? ¿Qué es lo que está sonando de fondo? Dígame usted. Esto es Pink Floyd. Es Shine on your crazy diamond. Brilla en tu diamante loco. ¿Qué podemos decir más o menos del tema que usted recuerde, ¿no? Es un tema dedicado a Syd Barrett. Uno de los miembros originales de Pink Floyd. Bueno, que terminó más o menos como Artaud, ¿no? Con delirios y alucinaciones constantes, viviendo como en un mundo paralelo, justamente. Sí, entonces elegimos este tema por eso, ¿no? Porque es una composición épica de Pink Floyd. Tiene 9 partes. Las letras fueron escritas por Bob Waters, que va a estar en marzo del año que viene. Y es un tributo al fundador, que es Syd Barrett. ¿Va a ir? Sí. Y la música es compuesta por Waters, por David Gilmour, por Richard Wright. Tocada por primera vez en el tour del 74. Grabada en el álbum We Should We Here del 75. Sí, señor. Álbum que adquirí recientemente. Ah, recientemente lo tiene. Sí, entonces, sí. Elegimos este tema con este significado, ¿no? Shine on your crazy diamond. Brilla en tu loco diamante. Entonces, tenemos algunos poemas especiales de Artaud para leer con este fondo. A ver, suba un poquitito la música, vamos a escuchar los cambios que va sufriendo. Ahí estábamos, ¿no? Entonces vamos a pedirle que la suba un poquito más, que deje un poquito más el tema, y nosotros vamos a ir mechando algunos poemas de algunos fragmentos de Artaud. Exacto. Thank you.

De lo que es el yo, yo no sé nada. La conciencia, una repulsión espantable de lo innominado, del mal urdido. Pues el yo viene cuando el corazón lo ha añudado, por fin, lo ha elegido, lo ha alado fuera de esto. Para aquello, a través de la eterna supuración del horrible, cuyos no yo, demonios todos, asaltan lo que será mi ser. El ser que no ceso de ver cómo decae ante mis ojos, mientras Dios no haya pasado la llave por mi corazón. Bueno, una locura el tema y una locura lo que intentamos hacer en esta pequeña parte, ¿no? Meter la parte lisérgica del programa. Sí, mechar en este pedazo de tema, estos pedazos de poesía pura de Artaud, en crudo, ¿no? Eligiendo al azar, pasando así, diciendo, bueno, este fragmento lo leemos. Llamaba la atención. Este fragmento lo leemos y algo que estuvo piola. ¿Por qué no hacerlo de vuelta, no? Aparte ha trabajado el operador, ¿no? Sí. Que es lo más importante. Movió la mano 5 veces en 25 minutos. Esto ya es un paso. Es más, le está creciendo un bíceps. Por los continuos sub y baja de cortina. Claro, mire lo que es. Qué linda es la buena conciencia. Pero bueno, ¿cómo pasa el tiempo? 23-22... Vamos a estar unos minutitos más para que se vaya más tarde la voz de la conciencia. No, tira, la voz de la conciencia, vos sabés que te queremos. Acá tengo unos cuantos caramelos. Muy ricos, ¿eh? Sí, ricos los caramelos. Yo estoy sorprendido con esta frase, Artaud. Dígala, a ver. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Usted planteó una situación. Yo planteé una situación. Digo que esa situación es... A ver, en una novela... O en una película. Yo, en una película, esa frase es la. Es la escena romántica. Claro, el pibe no sabe cómo avanzar en una situación. Y hay momentos en los cuales uno no sabe qué decir. Y esa frase es para justamente esos momentos. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Y seguido a eso. ¿Cuántas veces uno dice, no? Una mirada vale más que mil palabras. Claro. Y es verdad. Y me hace acordar en un sentido. Los ojos hablan. Sí, los ojos hablan, en una película nacional que ha tenido mucho éxito. Se nombra eso. Esta palabra me hace acordar en algo a. Y en un momento se ven emparentados Artaud con Nietzsche. En algunas cuestiones que ahora vamos a decir. Porque Nietzsche también dice que para matar a Dios para matar a Dios es necesario matar el lenguaje. Eso dice. Esto, no sé si es textual, pero. No, pero la idea. Lo dice Nietzsche. Sí. ¿No? De para eliminar a Dios hay que eliminar el lenguaje. Como que Dios es, digamos, parte. Es creado por el lenguaje. Sí, bueno, sin el lenguaje. Es una convención. Nos libramos de Dios. Vamos a hablar del teatro de la crueldad, que es quizás el paso más importante que da Artaud en su carrera. Aparte de las. Vamos a mencionar también algunas películas. Es donde más innovó. Es donde más innovó. El teatro, él tenía la idea de que el teatro tenía que afectar a la audiencia tanto como fuera posible. Entonces utilizaba una mezcla, digamos, de formas con la luz, el sonido y distintas ejecuciones extrañas que perturbaban a la gente. Convencionales para el teatro de la época. Exacto, se dice que hasta en un momento, en una producción que hizo acerca de una plaga, utilizó sonidos tan reales que provocó que más de uno de los miembros que formaban parte de los espectadores terminen devolviendo a mitad del espectáculo. Ah, qué lindo. Entonces, en El Teatro y su Doble, que es un libro que tenemos acá, existe, él hace unos manifiestos. Acá está, señor. Tiene unos manifiestos, justamente a través del manifiesto del Teatro de la Crueldad, ¿no? Donde expresa la admiración por las formas del teatro oriental, como habíamos dicho, sobre todo el balinés. Sí, en esta Bali. Cuestión ritual. Ajá. A la hora de poner en escena una obra, ¿no? Exacto. Para él, el tema de la crueldad no era exclusivo, lo que forme parte del sadismo o el causar dolor, sino que con la misma frecuencia se refería a una violenta determinación física para destrozar la falsa realidad. Consideraba que el texto había sido un tirano del significado y él quiere un cambio en el teatro hecho de un lenguaje único, un punto medio entre los pensamientos y los gestos. Qué buena concepción acerca de la idea del texto, ¿no? Calificarlo como el tirano del significado. Sí. Entonces describía lo espiritual en términos físicos y creía que toda expresión es una expresión física en un espacio. El Teatro de la Crueldad ha sido creado para restablecer en el teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva. ¿No? Importante esto, apasionada y convulsiva. Y es en este sentido de rigor violento y condensación extrema de elementos escénicos viene a esto que mencionábamos, ¿no? De luz, sonido, sonidos extrañas, ejecuciones perturbadoras. Y bueno, de un rigor violento y condensación extrema de elementos escénicos que debe entenderse la crueldad en la cual están basados todos estos elementos. Esta crueldad, que será sangrienta en el momento que sea necesario, pero no de manera sistemática, puede ser identificada como una especie de pureza moral severa que no teme pagar a la vida el precio que sea necesario. ¿Sí? Entonces, también hay, a ver, metafóricamente, la crueldad va a tener distintas significaciones para él. Una de ellas va, por esto decimos metafóricamente, describir la esencia de la existencia humana. Cree que el teatro tiene que reflejar la visión nihilista del universo, ¿no? Sí. Y esto usted lo había mencionado, el nihilismo que tiene en una de las frases que leímos, ¿no? La carga de nihilismo que tenía esa frase. Sí. Y hay una definición de Nietzsche también sobre la crueldad que es casi similar a la de Artaud. Si bien él no lo cita formalmente a Nietzsche, uno ve la influencia. Claro, los escritos tienen una autoridad, digamos, persuasiva, más o menos familiar a con la que se expresa Nietzsche, con la que escribe. Y bueno, y esto se va a ver. Entonces, el teatro de la crueldad. Nosotros. Acá hay sí. Una. Dentro de la obra, el sí. Teatro y sus doble. Sí. Hay unas cartas que él envía a un amigo, a un señor. Sí. Sobre esta concepción que él tiene del teatro. Sí. Y hay una que dice. No he dicho que pretenda actuar directamente sobre nuestra época. He dicho que el teatro que quiero crear supone, para ser posible, para ser admitido por la época, otra forma de civilización. Esta idea de cambiar la civilización mediante el teatro, uh-huh. mediante sus puestas en escena. Pero, aunque no represente a su tiempo, el teatro puede impulsar esa transformación profunda de las ideas, de las costumbres, de las creencias, de los principios, en que reposa el espíritu de la época. En todo caso, esto no me impide hacer lo que quiero hacer y hacerlo rigurosamente. Haré lo que he soñado o no haré nada. Muy buena. Es un fragmento de una de las cartas escritas en 1933. Está bien. Lo que sigue entonces ahora, en este momento que ya estamos terminando, quería decir solamente del Teatro de la Crueldad esto de que no haya una división entre el público y la obra, propiamente dicho. Exacto, de sentirse avasallado por la obra. Que hoy en día es algo normal. Hay muchas obras. Formas de teatro, escuelas de teatro que justamente impulsan este movimiento. Así que, hablando de Artaud, y para cerrar el programa del día, Artaud no solamente nos remite a este gran personaje, sino que uno por ahí lo asocia también con la música. Porque uno dice Artaud y está hablando de un disco de Pescado Rabioso que en realidad es del Flaco Spinetta. Del Flaco Spinetta, exacto. Entonces, a ver, si en el año 73, ¿no? Para el rock nacional, digo. Disco revolucionario desde el envase. del sí. long play, sí. porque no era rectangular, sino que era en, con una forma extraña. Exacto. Y el color verde y amarillo. Con la fotito, Berto. Ajá. Entonces, si viene, bueno, ese año revolucionario del rock argentino sale harto, ¿no? Este gran disco. A nivel mundial, ¿sabe qué disco año, se editaba? En el año también acá. En el año 1973 se crea una gran obra del rock nacional que es La Biblia, ajá. hecha por Vox Dei. Exacto. Y en el mundo se editaba un disco que ocupaba primeros lugares. Se editaba nada más ni nada menos que El Lado Oscuro de la Luna. De Pink Floyd. Y se cerraba una era de psicodelia importante, es ¿no? Es el punto, la frutilla del, Exacto. de la psicodelia. Y también ese año finalizaba la guerra de Vietnam. Había retiro de tropas y desaparecía entonces una de las figuras o de las circunstancias que daba sentido a esta contracultura del rock, ¿no? Que era justamente la guerra. El no a la guerra. Exacto. El público fue al Teatro Astral en el 73 a ver la presentación de Artaud y recibió esto que conocemos como un manifiesto del rock, ¿no? Sí, considerado por los expertos uno de los mejores discos de la historia del rock nacional. Sí, sí. Entonces, mientras se asistía a ver justamente esta presentación, también se en muchos lugares y también en el lugar se había proyección de clásicos del cine mudo con música de Pink Floyd. Una cosa interesante loca. Para haber concurrido. Entonces, un disco que tiene distintos sonidos, distintos temas. Muy innovador para lo que es la época. Ahora, la canción por surrealista, como del movimiento de Artaud que venimos viendo. Tiene distintos temas, ¿no? Por, bajan, todas las hojas son del viento. Es la primera canción del disco. Las alegrías del mundo. Tiene muchos discos. Entonces, Artaud, bueno, va a ser La sed verdadera. Otro gran disco. Pero bueno, nosotros decimos, no hicimos La máquina del tiempo. Y La máquina del tiempo la va a ocupar. Yo tenía pensado pasar dos temas de Artaud, pero vamos a hacer uno y el otro tema es una curiosidad que usted la va a comentar después. Exactamente. El primer tema que vamos a escuchar, entonces, del disco Artaud. Del disco Artaud. Luis Alberto Spinetta. Es Bajan, ¿le parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos con el tema Bajan, Voz de la Conciencia, para ir despidiéndonos del programa del día de hoy. Escuchamos el tema. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además Seguimos, estábamos escuchando ahí el tema. Bajan, gran tema. Sí, se puso de pie y todo. Me he puesto de pie y estoy con el micrófono como si fuese un presentador. Me has acordado a Mateico. Qué lindo que es usted, espera que me arremango. Ese es uno de los temas que hemos elegido. Y nos vamos a despedir con el otro tema. Antes de despedirnos, bueno, vamos a saludar. Ya nos despedimos, dejamos el tema para que suene. ¿Va a dejar el micrófono acá o se lo va a llevar? Me lo voy a llevar, me llevo el micrófono. Vamos a agradecer a los oyentes, insistirles en que se pueden comunicar a www.laemba.com.ar, sino a Facebook, Caos Interior, y nos ubican ahí. Es el grupo que tiene 158 miembros, bien. Bueno ese número. Puf, ¿eh? Es un numerito. Es un numerazo. Y si no, caosinterior@hotmail.com, ahí son todos los medios donde nos pueden ubicar. Vamos a subir material de Artopo, obviamente nos quedamos cortos, pero me parece que estuvo más o menos, pudimos hacer un punteo general de muy, todo. Muy interesante el programa. Esperemos que el público lo haya entendido de esa manera también. Musicalmente estuvo bueno. Y vamos a despedirnos, saludar a todos los oyentes. Los esperamos el lunes próximo, que continúen con la programación de la EMBA esta semana. Que aparte van haciendo repeticiones. Yo me encontré con que el sábado estaba saliendo repetición del programa de la semana pasada. ¿Estaba escuchando a usted mismo? No, me enteré de a posteriori que el sábado estaba saliendo repetición. Pero bueno, está bueno también la repetición. La continuidad. Exacto, así que gracias a la voz de la conciencia por este momento. De nada. Estuvo callado hoy, Sí, hoy. ¿Tuviste callado? Cosa de la vida, ¿viste? ¿Estás bajón? Un poquito. ¿Estás bajón? Después me das un abrazo. Te doy un abrazo. ¿Querés que le digamos algo a...? Necesita contención a vos, la conciencia. Pero... El calificativo, ¿no? Sí. Ahora le voy a dar un micrófono a la voz de la conciencia. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Qué es lo que...? Es una cosa rara. A ver, ¿qué es el tema que viene? ¿Cuál es? El tema que viene es T para 3 de Soda Stereo. Bueno, compuesto por Gustavo Cerati, un gran admirador del Flaco Spinetta. Ajá. De hecho, muy elogiado también por el Flaco Spinetta. Ajá, sí, mutuamente, digamos. El tema es del Unplugged. Va, del semi-unplugged que hizo Soda Stereo en la MTV hace ya varios años. Sí. Y en donde la base musical del tema es Cementerio Club. Es el tema que yo había elegido para pasar. Este me dijo, no, yo te voy a llevar algo. El solo de guitarra que aparece es el mismo. En la canción T para 3 de la versión del Unplugged es el mismo de Cementerio Club. Está bien. Una manera de rendirle tributo a uno de los mentores del gran músico que es Gustavo Cerati, ¿no? Está bien. Bueno, nos despedimos entonces con este tema. Un abrazo para todos los oyentes. Subimos, recuerden, toda la información que resta al Facebook y los esperamos próximamente nuevamente acá. Gracias por acompañarme, compañeros. Gracias, saludos, por haberme invitado usted. Saludos al quemero que no ha podido venir y tiene un poquito de manteca de cacao en la boca. Sí, pasa que tengo esa manteca de cacao, me pinta los labios de blanco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vamos. Hasta luego. Y se